Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Para todo fin práctico este año ya valió. Han comenzado a llover invitaciones para todas esas reuniones navideñas que frente a una piñata o una copa de vino funcionan, aparentemente, para limar las asperezas que las relaciones humanas crearon durante los 11 meses anteriores. Con un salud y un felicidades, las enemistades quedan en el olvido, aparentemente. ¿Por qué digo esto? En la vecindad de Mina 141, donde nací, había dos treguas al año. La del 15 de septiembre y la que se iniciaba con las posadas y terminaba después del día de Año Nuevo. El resto del año, entre barrer la basura hacia la puerta del vecino, poner el radio a todo volumen, derramar agua sucia sobre el tendedero ajeno y quitarse las novias y los novios de patio en patio, se vivía una entusiasta guerra vecinal que tenía sus picos ámbar en los escarceos verbales entre Mercedes, la portera, y Carmencita, la viuda del picador, y en los encuentros descontoneros entre Guti, el hijo del periodiquero, y el Chavo Cardel, considerablemente más ponchado, pero dicho sea con verdad, medio sacatón. Los periodos rojos de la guerra eran marcados a paraguazos por el Joto Sebastián, cuando se cansaba de que la chiquillada se burlara de él por la forma que tenía de arrullar a su gato blanco, con una mascada de negra en la cabeza y marcando el ritmo con unos suecos que algún novio le trajo de Holanda. Menino, menino, que tiene la cola y el pelo muy fino. Pero cuando la guerra civil llegaba a mil, era cuando el tranviario Román llegaba antes de tiempo y se daba cuenta de que Kitty, su amante, que no era también del Chavo Cardel y de don Gustavo Molina, gente muy seria, había salido con sus amigas para divertirse en uno de los cabaretes de a la vuelta. Ante la bandera blanca de las posadas, la guerra cesaba. Cada vivienda patrocinaba una y el patio mayor, el del frente, era adornado con farolillos japoneses de papel, con heno y esferas, ramas de pino y enormes figuras de nacimiento pintadas sobre cartón y coleccionadas a lo largo de los años. Mientras alguien subía la escalera para tender la cuadrícula de alambres, otro alguien colgaba las bocinas del barandal del segundo piso. Las muchachas y los muchachos iban al centro para comprar colación y los señores sacaban cuentas de cuántas botellas habría que comprar para la fiesta. Cantaba la letanía, Sebastián, el homosexual, cargaba al niño Dios y después había bailongo. Cada posada duraba hasta el sol de hoy. Pocas horas después comenzaba la preparación de la siguiente, en medio de un orgasmo de amistad que solo cedía el paso a la tradición beligerante de la vecindad con la llegada franca del nuevo año. Volvían entonces las malas caras, la basura ajena, las cubetadas, el agandalle de novios, las trompadas y Sebastián, el homosexual, volví a ser joto. Creo en los brindis y creo en la amistad como el que más. Pero mucho, mucho más en la enemistad. Porque posiblemente podría vivir una vida sin distinguir a un amigo. Ah, pero a los enemigos los descubro al tacto. Es natural. Somos maravillosamente diferentes. Pensamos en una forma que nada tiene que ver con la de los otros. Tenemos otros valores, otros intereses y hasta en el colmo del salvajismo, otra patria. Ofendemos y nos ofenden. ¿Olvidamos? A veces. Es difícil aceptarlo. Pero está en la naturaleza humana. Por eso, solo por estas fiestas, podría ofrecer una tregua a mis enemigos. Aquí está mi mano. Paz. Pero siempre y cuando juremos solemnemente que el segundo día del próximo año, por si el primero amanecemos crudos, volveremos a detestarnos como ahora lo hacemos por costumbre para que el mundo siga girando tan normal y tan en paz como hasta ahora. Hoy puede ser un gran día y mañana también.